Esta es una historia de amor, amistad y WhatsApps. La misma transcurre en cualquier lugar, en cualquier momento y a cualquier persona de cualquier ciudad. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Este es el avance de amor en tiempos de chat. De aquellos lugares donde nos quisimos. En una habitación no muy lejana. María, ¿me prestas esta remera? Sí, obvio. Che, ¿vieron lo que publicó Nico? ¿Qué Nico? Nico Sosa puso nada es para siempre. No, ¿en serio? ¿Segura? Es una indirecta. Ay, ¿me dejas entrar al Face? Quiero ver algo. Mientras tanto, en otra habitación con Wi-Fi. Che, Nico, ¿cómo te fue? ¿Qué tuve que hacer? No me quedaba otra, tío. Y sí, men, ya era hora. ¿Cuántos años te bancaste semejante carcacha? ¿En serio? ¿La dejaste? Y no me quedaba otra. Me costó, pero es por su bien. Igual, nada es para siempre. Bueno, tampoco era la gran cosa, ¿no? Ah, ¿sí? Ya vas a querer que te lleve cuando la tenga de vuelta. Va a llevar, ponele. Zafo manejar, zafo ayudar a guacarear. Y shock que me carguen, shock masaje. Zafo hablarle a Randy en su babalunizaje. Estaba contento.